innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Una vez más tengo el privilegio de llegar hasta sus hogares con el estudio del Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Un pastor del cual leí llegó a la escena de un accidente. Un enorme camión remolque se había volteado. El chofer se encontraba atrapado en su interior y se hallaba inconsciente y lastimado. Ese pastor y otros automovilistas se pusieron a tratar de rescatarlo con grave riesgo de sus vidas. La cabina se estaba incendiando y una explosión era inminente. ¿Por qué lo hicieron? Porque veían la tremenda necesidad de aquel chofer y su incapacidad para hacer algo por sí mismo. No se podía salvar. Estaba a punto de morir. Aquellos hombres sentían la necesidad imperiosa de salvarlo. En el mundo espiritual esto tiene un claro paralelo. Los hombres y mujeres anhelan la salvación que solamente Cristo les puede dar. No pueden hacer nada por sí mismos. Se encuentran en grave riesgo de muerte y muerte eterna, y por eso buscan a Jesús. Pero algunos, a semejanza de ese chofer, ni siquiera tienen la conciencia del grave peligro en que se encuentran. Necesitan de alguien que les tienda la mano, de alguien que sí ve su aguda necesidad. Porque hay hombres y mujeres que necesitan ser traídos a Jesús si es que van a ser salvados. Déjeme leerle el pasaje de los versículos 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Miren ustedes, lo primero que nos enseña este pasaje es que los hombres y mujeres tienen gran necesidad de Jesús. El Señor Jesús se metió de lleno en un ministerio itinerante de predicación que lo llevó por toda la provincia de Galilea con sus discípulos. Cuando regresó a Capernaum, versículo 1 del capítulo 2, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Dos cosas sucedieron inmediatamente. En primer lugar, la gente literalmente se amontonó a su alrededor para escuchar la predicación. Leemos en el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. La gente estaba ávida de sus palabras de vida eterna. El Señor Jesús realmente no les estaba predicando, como dice la traducción de nuestras Biblias, sino que les estaba hablando la palabra. Estaban haciendo algo semejante a lo que estamos haciendo nosotros. No una predicación fogosa como la que se lleva a cabo desde un púlpito en una iglesia, sino una plática calmada, un estudio como el que nosotros estamos llevando a cabo. Pero era el Señor Jesús el que les estaba hablando la palabra, les estaba abriendo, por decirlo así, las escrituras del Antiguo Testamento, exponiéndolas delante de ellos. Y muy probablemente aquellos que lo estaban escuchando se aplicaba lo que Pedro decía de las palabras de Jesús: ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Querían escucharlo. Se amontonaban a su alrededor. Mientras eso sucedía, cuatro hombres salieron de Capernaum, tal vez en la madrugada. Cuando Jesús estaba enseñando, ya entrada la mañana, los volvemos a encontrar. Vean por favor el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Hay hombres y mujeres que necesitan ser traídos a Jesús, que están incapacitados como el chofer del camión remolque accidentado. Así hay hombres y mujeres que necesitan que otros tomen acción por causa de su necesidad. En otras palabras, haciendo un paralelo entre este paralítico y los hombres y mujeres de nuestro tiempo, hay paralíticos espirituales que necesitan ser traídos a Jesús. Algunos están totalmente incapacitados hasta de acercarse a Jesús. Vamos a leer otra vez el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Estos cuatro hombres fueron a buscar a él, al paralítico, y lo fueron a buscar desde temprano. Lo fueron a buscar porque estaba totalmente incapacitado para acercarse al Señor Jesús. Así, el pecado insensibiliza a los hombres a nuestro alrededor, de tal manera que ni siquiera sienten su gran necesidad. Permítanme ilustrar. En un experimento que se llevó a cabo en un laboratorio dentro de una universidad, una rana fue puesta en un cazo de agua fría con un fogón debajo. Ustedes saben que las ranas son animales de sangre fría, como se dice. Esto quiere decir que la temperatura de su cuerpo la derivan de la temperatura del medio ambiente. Pues bien, la temperatura de esa agua en que se encontraba fue subiendo poco a poco bajo la influencia del fogón. Llegó el momento en que aquella rana se coció y murió cocida, y nunca siquiera se enteró de que se estaba muriendo. Así también son los hombres. Han estado metidos en vidas de pecado, y el pecado se les ha vuelto algo acostumbrado, algo que es parte de su medio ambiente, algo que les es común, algo que ya no les es extraño. Y conforme la temperatura va subiendo en esa vida de pecado, se van volviendo insensibles cada vez más y más, tanto al pecado como al llamamiento de Dios. Están incapacitados, en otras palabras, para acercarse a Jesús. Es como si tuvieran parálisis espiritual. Por lo tanto, si han de encontrar a Jesús, necesitan ser llevados, como en el versículo 3 leemos que aquellos cuatro, trayendo a un paralítico, lo venían cargando. Y como no podían acercarse a él, es decir, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Como aquel paralítico necesitó ser llevado por medio de grandes trabajos, así frecuentemente los hombres a nuestro alrededor necesitan que nosotros nos tomemos grandes trabajos para llevarlos delante de Jesús. Aquellos cuatro hombres debieron amar a aquel paralítico. Muy probablemente habían sido cinco amigos que habían compartido la vida, experiencias, la labranza, los juegos, viajes, y un día el quinto quedó paralizado. Y cuando aquellos cuatro entraron en contacto con Jesús, días antes, o tal vez semanas antes, en el capítulo 1, versículos 32 al 34, donde leemos en el versículo 33 que la ciudad se agolpó a la puerta, y en el versículo 32 que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y en el versículo 34 que los sanó y echó a los demonios, cuando aquellos cuatro experimentaron el ministerio de Cristo Jesús, decidieron que iban a ir a buscar a su amigo. Y temprano, desde la mañana, debieron haber salido para traerlo después cargando. Vean ustedes, no podía ser de Capernaum ese paralítico. Si hubiera sido de Capernaum, ya hubiera sido sanado. En el capítulo 1, versículo 32, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, de tal manera que la ciudad prácticamente quedó libre de enfermos y libre de endemoniados. Es significativo que aquí en el capítulo 2, no leemos para nada de endemoniados ni de enfermos en la ciudad, sino simplemente de que se agolparon en la casa donde Jesús estaba y les predicaba la palabra. Así que aquellos cuatro fueron a buscar a su amigo lejos. Se tomaron grandes trabajos. Los cristianos necesitamos tomarnos grandes trabajos para llevar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los que están alrededor de nosotros, llevarlos hasta Dios en oración, trabajosamente, tomando tiempo para presentar las necesidades de esos hombres insensibles a su propia gran necesidad, delante de Dios, delante de Cristo Jesús. Y tal vez necesitan ser llevados con determinación y con imaginación, como este paralítico, que como no podían llegar a Cristo Jesús, desmontaron el techo del lugar en que se encontraba, probablemente quitaron una capa de tejas y luego quitaron el sistema de soporte de las tejas, y mientras el Señor Jesús y los que lo circundaban veían caer basura, finalmente aquel paralítico fue bajado hasta sus pies. Aquellos hombres trabajaron con determinación y con imaginación. El Señor Jesús no dejará sus esfuerzos sin que sean coronados. Vea usted, por favor, el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es tremendo esto, de que los pecados de un hombre son perdonados por causa de la fe de otros. Claro está que donde dice, al ver la fe de ellos, puede Marcos estarse refiriendo a la fe de los cinco, no de los cuatro, es decir, incluyendo la fe del paralítico, pero por otro lado, Marcos puede estarse refiriendo a que Jesús perdonó los pecados del paralítico cuando vio la fe de sus cuatro amigos que se tomaron grandes trabajos para llevarlo delante de él. Déjeme decirle, a nosotros nos corresponde llevar a los hombres a Jesús. Él sabe los pecados de quién son perdonados y los pecados de quién son retenidos. Él es soberano, pero a usted le corresponde tomarse grandes trabajos y a veces con un cierto grado de imaginación y de determinación para llevar a los hombres a Jesús. El mundo está lleno de paralíticos espirituales, hombres y mujeres encallecidos por sus pecados, insensibles ante su propia necesidad. Tal vez son sus familiares, tal vez son sus amigos, o aún perfectos desconocidos, por los cuales Dios quiere que usted se tome grandes trabajos para que lleguen a Jesús. ¿Los acarreará usted en oración? ¿Está dispuesto a vencer grandes dificultades? ¿Está dispuesto a estudiar para poder contestar sus preguntas y sus dudas acerca de Jesús y la salvación? Tal vez hasta necesite usar su imaginación, como los cuatro de esta historia, para quitar el techo de dificultades que les impiden acercarse al Salvador. En oración, determínese a ponerse a su servicio, llevando hasta Jesús a los que necesitan ser llevados hasta Él. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.